pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Es el show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Siento que la mañana es una bendición que te llena el alma. Vive esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días. Parece que hoy día va a salir el sol, ¿ah? A ver, aunque el cielo dice que, o sea, los cielos van a estar nublados, una máxima de 17 grados, tenemos la temperatura, ¿ah? Ay, hombre, ¿saldrá el sol? Tarán. Dice que el sol nace para todos, ¿ah? Y espero que nazca para usted hoy día. Tarirararán, tú quieres de mañana. Tarararararán, sale el sol. Crece controversia por recuperación de clases. Profesores no asistirán a las jornadas programadas por el segundo sábado consecutivo. Jóvenes estudiantes se jugaron en competencia intercolar de cueca. Asesinado segundo vagabundo en Molina en menos de un mes, Dios mío. Seis heridos en dos choques casi simultáneos que afectaron a la gendarmería. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí, oye? ¿Ah? Preso conocido peluquero acusado de abuso sexual de menor de edad. El estilista tenía condena por delitos similares. Chuta, la lecera, ¿verdad? El marito de la Florida. ¿Ah? Mario Rojas se llama. Qué tremendo, ¿ah? A 42 años del golpe, distintas formas de conmemorar el 11 de septiembre, agrupaciones de familiares y ejecutados políticos detenidos desaparecidos del Maule. Presidenta de dos organizaciones cuentan cómo vivirán esta jornada un nuevo aniversario de una fecha que las marcó dolorosamente. Aunque ambas siguen esperando por justicia, las formas de vivir este crucial tema hoy son muy distintas. Señoras y señores, queridas amigas, bienvenidos al show de hoy, mientras los Libertadores viajan a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana. A las 8 ya salieron a Temuco y a las 4 de la tarde saldrán a Temuco. Cada una hora a Santiago, a Linares. Ahí están los Libertadores, los más seguros y los más baratos. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, señoras y señores. Ziggy, perna pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigue-digue-dum, zigue-digue-dum, zigue-digue-dum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigue-digue-dum, zigue-digue-dum, zigue-digue-dum, zigue-digue-dum. A manejar con mucha precaución, recomendación, a la defensiva siempre. Además, hoy día comienza un fin de semana. Muchos van a empezar a abrir la puerta hacia las fiestas patrias. Si van a manejar, no beban. Si van a beber, no manejen, por favor. Recomendación del show que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:12. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Fuerte debate por gigantografía de ex-seremi del MOP. Amplitud lo acusó de infringir la ley de votaciones populares y escrutinio. Aludido. Calificó la denuncia como un petardo comunicacional para aparecer en la prensa este Robinson Flores. El gallo que echaron del MOP, parece que no, ¿no? El que se agarró comba, que con los mismos del lado de él, ¿ah? El PP. ¿Qué venía aquí con ¿Qué? Va candidato a alcalde de Linares. En realidad yo pasé el otro día por esa paso nivel de había presidente Ibañez, que estaba al lado de la escuela de artillería. Y una tremenda gigantografía acompañada de don Andrés Saldívar. ¿Y qué le dice usted? ¿Y cómo va a ser alcalde si este no sabe hablar? Este improvisa más mal que no sé qué cosa. ¡Ay, esté calladito, señor! Bueno, tiene que escribirle un papelito lo que tiene que decir. Detenidos por abigeato. 5 diputados fueron detenidos por personal de la segunda comisaría de carabineros de Chanco. Entre ellos, 3 hombres más una mujer y una menor de edad que corresponde a ser responsable del grave delito de abigeato luego que se descubriera que el grupo había participado en el robo de animales en sectores rurales de Pahuil y Carreras Cortas para luego realizar su faenamiento clandestino. ¡Ay, hombre! Por Dios, no, qué increíble, oye. Impresionante. ¿Ah? ¿En cuánto fierrito eran a salir esto? ¡Ah! A prisión, conocido peluquero e imputado por abuso sexual. Trabajaba y vivía en Villa La Florida de Talca. Lamentable esto, ¿ah? ¿Eh? La versión de la defensa del peluquero dice se opuso a que el imputado fuera enviado a la cárcel. Para ello sostuvo que el incidente con la víctima había sido un acto voluntario, añadiendo que existen testimonios de vecinos que conocen al imputado de hace muchos años en el mismo barrio sin ningún reclamo en su contra. Pucha, qué lamentable, ¿eh? Embarrar la imagen de una persona no cuesta nada, PDI detuvo al imputado que hace un mes protagonizó violento asalto a mujer taxista. ¿Dónde fue esta cuestión? Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada ayer en el juzgado de garantía de Talca en contra de un imputado de 24 años de nombre Jonathan Alexis Toro Insulza. Jonathan Alexis Toro, ¿qué le parece, Menos mal que lo pusieron por Jordán esto. O Trailand. Ay, hombre, estate calladito, Ay, hombre. Domiciliado en la población José Miguel Carrera en esta ciudad y con antecedentes penales por un delito de robo fechado al 2010. El caso criminal se remonta al 28 de julio pasado, cuando dicho sujeto, en compañía de un segundo antisocial prófugo de la justicia, participó en el asalto a una mujer taxista. Para ello, ambos individuos se subieron al automóvil de la víctima, aparentando ser inocentes pasajeros, y le pidieron que lo llevara a la Vía La Paz. ¿Dónde van, jóvenes? Por favor, mi gira lleno a la Vía La Paz, ¿ya? Nosotros tenemos ahí nuestra residencia de casa particular. ¡Ay, hombre! El jefe de la Brigada Investigadora de Robos, Policía e Investigaciones de Talca, subprefecto Germán Parra, explicó que al llegar a su destino, el imputado y su compinche golpearon, amenazaron de muerte a la conductora. Mira, el cobarde pegándole a la mujer, más encima, y dos, los pelotudos, robándole 20 lucas que había reunido durante la jornada laboral. ¡Qué tremendo! El detenido fue enviado a la cárcel con plazo de cierre de 2 meses luego que fuera imputado por el nuevo delito de robo con intimidación por parte de la fiscalía. De calladito nomás. Así está la cosa en Chile. 8:17. Oye, no se olvide que ahorro COP para pedir el crédito 18ero. Ahí está ahorro COP, para que lo pase bien en Fiestas Patrias. La mejor cooperativa, ahorro COP. Y lo digo yo. ¿Qué me dice lo contrario? Ahorro COP, La farmacia Oriente, cuando anda medio así enfermito usted. Don Hugo, pues ahí, el mejor farmacéutico de Talca, con más experiencia, que sabe más, le espera en la Farmacia Oriente, en el Terminal 2 Sur 13 Oriente, y su equipo de profesionales. ¡Ah! Me gusta mucho color. Señoras y señores, este es el show de hoy. Caliente, me A esta hora tenemos una temperatura de 4 grados en la ciudad. Y la humedad. 76% humedad. Se esperan cielos despejados para hoy. En la capital regional tendremos una máxima de 18 grados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:22. Gracias, muchas señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Se llega tal camarada, la receta del éxito. Álvaro Rivera González, este amigo mío chiquitito, ¿ah? Pero bueno, malo aletazo. El Club Deportivo de la Universidad Católica organizó para mañana un seminario de karate do de alta competencia a nivel deportivo, pues en esta entidad traerá al país Álvaro Rivera González, cinturón negro, sexto dan, entrenador, campeón del mundo en el En Tokio, 2008 y destacado... No en Tokio, ¿ah? 2008 y destacado exponente de esta disciplina para que entregue sus conocimientos y la clave del éxito a los exponentes que serán parte de esta charla, ¿ah? Oye, Álvaro Rivera es un tremendo músico, además un tremendo deportista. Fíjese que su mamá fue directora provincial de educación, fallecida de una enfermedad muy complicada, pero grandes recuerdos de ella. Oye, y además, fíjese, el hermano Rafael Rivera, que es también deportista de la misma disciplina, pero entrenador destacado en Chile, estuvo en justas internacionales como árbitro, el único árbitro chileno. Oye, estos gallos son buenos para los combos, ¿ah? ¿Eh? Así que no hay que meterse con el Alvarito, ¿ah? ¿Eh? No se puede ensartar usted porque es chiquitito, pero después... No. Y además amigo mío, así que más bravo todavía, ¿ah? ¿Eh? Así que un saludo para Álvaro Rivera y para Rafa Rivera, su hermano, ¿ah? ¿Eh? Jóvenes promesa de la cueca deletaron los talquinos, nerviosismo y ansiedad se mezclaban con la chilenidad y alegría, extraña mixtura a primera vista, pero con una motivación sólida. Estamos en la semana de la chilenidad que se está viviendo ahí, frente a las escuelas concentradas, donde hay una carpa hermosa y donde se están viviendo los diferentes estamentos y pasajes de esta semana. Entre ellos, ayer está el campeonato de cueca escolar, ¿ah? Oye, estaba, así que extraordinario, ¿ah? Oye, crece controversia por recuperación de clases. Profesores no asistirán a la jornada programada por segundo año consecutivo, ¿ah? ¿Eh? No, sábado, ¿por de dónde saqué año? Voy a póngase los letras, yo estoy leyendo como el agua. Dios mío, ¿ah? ¿Eh? Jóvenes estudiantes se jugaron en competencia interescolar de cueca, lo que decíamos recién, ¿ah? ¿Eh? Concejales piden pronunciamiento en Contraloría por contratación de Alexis Valdebenito. ¿Y para qué si esta cuestión no tiene asidero? Tienen pantalla todo, ¿eh? No tiene asidero. Capaz que me refiero a ver qué tal importancia el Sisto González y el Marcelo Rojas, ¿no? Par de pelotudos, ¿no? Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer un alto y vamos a volver en un instante en el show de hoy aquí en Fantástica. Primeros en todo, el show. Y si lo dice el show, ¿es verdad o no? ¡Es verdad, puñol! ¡Es verdad! Valentía y verdad. Hagamos el alto, mejor maestro. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal

tentarme y no te veo mirarme. A ti quiero entregarme, quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Aunque sea físicamente, quiero verte más. Aunque por una vez tenerte, quiero verte más. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Tengo en la línea telefónica la administradora del CREA, del Centro de Abastecimiento Regional, María Eugenia Jaque. ¿Cómo le va, María Eugenia? ¿Cómo está usted? Buenos días, don Luis. ¿Cómo le va? Gusto de saludarla. Mire, igualmente, aquí estoy llamando para informar a nuestros usuarios, al público en general que nos visita, que los días de fiestas patrias este recinto municipal va a estar abierto al público. O sea, el día 18 y 19, porque parece 18 y 19. ¿El 18 es feriado renunciable o no? Sí, el 18 y 19 es feriado renunciable, ¿ya? Pero el sindicato le pidió al señor alcalde la posibilidad de abrir como se había hecho en otros años, haciéndose cargo a ellos de cada uno de su de todo lo que es acá. O sea, los dueños de locales estarían trabajando ese día. Sí, sí. El 18 y 19, oye, qué buen dato, porque de repente falta carne o faltan verduras, o el marisco para componer el cuerpo, como decía mi abuelo, o lo que sea, ¿eh? Por último, uh-huh, al piste para el canario, y hay que ir a comprar ahí al CREA, pues. Oye, qué bueno, ¿eh? ¿Y desde qué hora va a estar abierta? Desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas, horario habitual de fines de semana. 18, 19, ¿eh? 18, 19, bueno, y obviamente que el día domingo igual. De igual forma el día 20. O sea, ¿no va a cerrar el CREA? Va a estar no, no se cierra, no. ¿Desde las 6 de la mañana? No, va a Voy a ahorrar alguna oferta, pero más o menos regalar un pañuelo, una cosa así, ¿o no? Bueno, se está tratando de hermosear lo más que se puede, a pesar de que igual tenemos una falencia, pero tratamos de hacer tanto la administración, en primer lugar la municipalidad, encabezada por el señor alcalde y la administración municipal, de estamos hermoseando un poco, pintando. No podemos hacer todo, pero algo se ha hecho para atraer más al público y que ellos concurran. También estamos oficiando a carabineros para que nos apoyen, especialmente en estos días, y el público y los comerciantes vengan con tranquilidad a adquirir sus productos. Oye, qué buena noticia. Así que el CREA va a estar abierto el día 18, 19 y 20. Y todo el otro día, el 17 con mayor... Claro, el día, claro, mañana el horario normal, sábado y domingo de 6 de la mañana a 15 horas y desde el martes continuado hasta el día 20. Muy bien, pues. Gracias, María Eugenia. Nos vamos así a estar conectando para esperando que se nos siga recibiendo la información, como bien siempre lo ha hecho, para que invitar a nuestra comunidad que adquiera su producto, venga aquí con tranquilidad. Que le vaya muy bien, María Eugenia. ¿Eh? Que tenga un buen día. ¿Eh? Ahí estábamos comunicados con María Eugenia Jaque, que por supuesto está preocupada de difundir que el CREA va a estar abierto del 18-19, atendido por sus dueños, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Eh? Buena noticia. Oiga, Guasté, tengo un verso. No me diga. Diga el verso. Queridos amigos de Talca, le voy a contar una cosa. Aunque usted no lo crea, para el 18-19 estará abierto el CREA. Perverso. Ya. Hagamos un alto y vamos a ver el viejo este, ¿eh? El payador del Sahara. esté callado. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 14 minutos para las 9. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Pues sí, puedo dar la noticia. Adelante, colega. Oye, están llamando algunas viejas ¿Cómo eso, man? Unos viejos copuchentos también, ¿ah? ¿Eh? Están llamando por acá porque dicen que en la plaza se volcó un auto y hay como 10 muertos. ¿A dónde, ño? Lo que pasa, mire, le voy a contar. Que como hay tanto irresponsable que maneja, digamos, en estado de ebriedad, que hay problemas por ahí, que hay accidente de tránsito, carabineros para llamar a la conciencia... va a ser un simulacro ahí en la Plaza de Armas, primer paseo público de la ciudad, para demostrar, digamos, lo que las consecuencias que podría tener si usted maneje responsablemente. Eso es, así que para no diga vieja copuchenta ni viejo copuchento, ya diga para nuestras auditoras curiosas y nuestros auditores curiosos. Que nos están llamando para acá, eso es, no es accidente de tránsito, No es accidente. Pucha, yo quería partir para allá, para despachar. Porque, ¿eh? Lo haría mejor que don Eliseo. Claro que yo no voy a cobrar las 20 lucas al concejal, ¿eh? Y se le dieron un cheque para el banco que está en la Plaza de Armas, ahí en la 1 Sur, esquina 1 Poniendo. Uno Poniendo. Por Dios, ¿qué sabe este viejo, Increíble, Increíble. Vuelve a recuperarse la... Vuelve a complicarse la recuperación de clase, Aporta lo que debía ser el cuarto sábado para cumplir con el calendario escolar. En un aún confuso panorama, lo claro es que los profesores que se mantienen en disputa con el municipio por los descuentos en su sueldo no asistirán este fin de semana. Yo quiero ser claro en esto, Como persona. Yo creo que hay que llegar a un buen puerto ahí, Y usted que me está escuchando en el auto, usted que me está escuchando en la casa, voy a contar mi historia personal. Yo trabajo en esto y en otra radio, en la radio chilena. Y fíjese que allá uno pide permiso y le dan permiso, ni un problema. Pero si usted no trabaja, le descuentan el día. Y si usted en su empresa no trabaja, también le descuentan el día. Cuando estuvo en huelga íntegra, le descontaron todos los días en cómodas cuotas mensuales, pero se lo descontaron. Yo cuando llevo a Sebastián, a mi hijo, a la Teletona Santiago, o lo llevo todavía a los especialistas para que lo vean por su parte respiratoria, me descuentan el día. En todos lados es así. Entonces yo creo que deberían llegar a un buen acuerdo. Porque no, si no sería llegar, hoy nos paramos y nos están pagando, y estamos todo un mes parado, dos meses parado, tres meses parado, si no están pagando. Yo creo que debieran llegar a algún acuerdo, ver cómo se llega a un buen consenso, Pero la verdad es que, amigos profesores, yo vengo de una familia de muchos profesores, Mi hermano era un profesor de verdad, de esos profesores normalistas, que viajaba lloviendo o no lloviendo, 20 kilómetros en su bicicleta. Me acuerdo que con impermeable y con plásticos en sus pies, en sus zapatos, con botas, hacer clase a la localidad de Quina Mávida de Longaví, que queda a 18 o 20 kilómetros de Longaví, y era camino de tierra. Hoy día está pavimentado, era camino, ¿cómo se llama? Pedregoso. Y mi hermano salía a hacer clase, de vocación. hoy día si no andan en auto los profesores no andan, así que seamos directos, ¿eh? Tú no eras profesora. Entonces, pero en ese tiempo esos profesores tenían vocación. Esos profesores normalistas. Pero hoy día yo creo que tienen que llegar a un buen acuerdo que se recupere y se pague. Pero no les pueden pagar si no trabajaron. En ninguna parte es así. A mí lo que me preocupa también, queridos amigos profesores, yo tengo muchos amigos profesores y amigas, y debo tener a mis enemigos también por lo que estoy diciendo, ¿eh? Me gusta decir la verdad. Lo que me preocupa es que cada paro se van muchos niños a los colegios particulares. Muchos niños. Y eso significa que hay menos subvenciones y menos posibilidad de trabajo. Si mientras menos niños hay en la educación municipalizada, menos subvenciones y menos posibilidad de trabajo. Ojalá que se solucione el problema, de verdad. De todo corazón. No soy político. A lo mejor seré inocentón en esta cuestión. Medio bueno, a lo mejor. Pero la verdad es que hay que buscar una solución pronto. 7 minutos para que sean las 9. Los Libertadores viajan a Puerto Montt. 7:15 a.m. Desde el terminal de buses. A las 8 también parten a Temuco. A las 4 de la tarde... Y a Santiago cada una hora, a Linares, a todos lados los Libertadores son seguros, ¿eh? Viaje los Libertadores. Y si quiere pedir un crédito, hágalo en Ahorro Coop. 5 Oriente 1421, 3 y 4 Norte en Talca, la mejor cooperativa. No como otros sinvergüenzones por ahí. Listo, hacemos el alto y ya volvemos. Con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabus transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurando en Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Coop? Al ser socio de Ahorro Coop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Knob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que Ahorro Coop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 8:57 a.m. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones a incorporar a la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida, diseños y tallas a pedido tales como polerones, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado de profesionales. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabaj, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. No todos tenemos la misma suerte para lograr en la vida conseguir el amor de una buena pareja, de alguien que te ame de verdad, que te llene de felicidad, que digas con orgullo: en esta persona sí puedo confiar. Amigo o amiga, las decisiones en el amor muchas veces nos presentan espejismos. Al principio todo bien, pero conforme avance el tiempo te das cuenta de tu grave error. Por eso, para que no vivas lamentándote ni antes ni después, consulta con el experto Samir. Llámalo y haz una consulta con él. Contacte a Samir al fono celular 90 15 6850. 90 15 6850. Tenemos una gran noticia para que comiences un gran viaje. Ahora buses Altas Cumbres en pleno centro de Talca. Visita nuestra nueva agencia en Mall Portal Centro nivel menos 1. Comprar tu pasaje a Santiago o Constitución será más cómodo. No lo olvides. Buses Altas Cumbres en Mall Portal Centro nivel menos 1. Comienza un gran viaje. Vial Telecomunicaciones, porque trabajamos bajo la lluvia, viento, fuerte sol, porque extremar recursos no es imposible. Vial Comunicaciones, significado de creatividad, eficacia, calidad y transparencia. Somos Vial Telecomunicaciones, quien te asesora en radio telecomunicaciones, servicio técnico, ventas, programación, arriendos, proyectos. Vial Telecomunicaciones, creatividad a tu servicio. Contáctanos al fono 071 22 11 979 o en 3 Oriente 2170 10 y 11 Norte. Dial Telecomunicaciones, porque extremar recursos no es imposible. Mail contacto arroba dialtelecomunicaciones.com. ¿Sabías que gracias al programa de recuperación de suelos del Ministerio de Agricultura, nuestros campos pueden ser mejores? Con la recuperación de suelos aumentamos la productividad y sustentabilidad de nuestra agricultura familiar. Acércate a las oficinas de INTAP e infórmate sobre este programa y sus requisitos de postulación. INTAP, por un Chile rural inclusivo. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Los mejores momentos de su vida merecen guardarse con el dulce sabor de los tulipanes, el sabor de lo nuestro. Los tulipanes, exquisitas tortas en diferentes variedades, para novios, diseños infantiles, pasteles para cóctel, pan a toda hora. Productos de elaboración especial para diabéticos. Para sus pedidos contamos con vehículo refrigerado para traslado de mercaderías. Los tulipanes. Conozcan nuestros productos en www.lostulipanes.cl. Los tulipanes, en su tradicional dirección de Unimed Media Norte, 7 y 8 Oriente, fonos 223 1197 y 221 1160. Diario El Centro, el medio de la región del Maule, abre sus puertas a un nuevo espacio más cerca de ti, con mayor comodidad y nuevos servicios. Publica tus avisos económicos, obituarios, remates, destacados, judiciales y más. Visítanos en nuestra oficina comercial en 5 Oriente 3 y 4 Sur, un lugar más cerca para usted. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Noticias. De inmediato a las informaciones, vuelve a complicarse la recuperación de clases. En un confuso panorama, lo claro es que los profesores que se mantienen en disputa con el municipio por los descuentos en su sueldo no asistirán el fin de semana. A 42 años del golpe, distintas formas de conmemorar el 11 de septiembre. Presidenta de dos organizaciones cuentan cómo vivirán esta jornada en un nuevo aniversario de una fecha que les marcó dolorosamente. Tres funcionarios demandaron al alcalde por despidos motivados por su condición sexual.

I want to get a little funky and dedicate this song to all the single ladies in the house. La mujer soltera, ¿dónde está? La mujer soltera, where you at? La mujer soltera, ¿dónde está? La mujer soltera, where you at? La mujer soltera, ¿dónde está? La mujer soltera, where you at? La mujer soltera, ¿dónde está? La mujer soltera. Una mamadita, una mamadita, una mamadita, una mamadita. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Que viva la zumba, cuidado de zumba. Que viva la zumba, cuidado de zumba. Saludos para quienes están de cumpleaños. Cantemos esto que dice así. Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Muchas felicidades para quienes están cumpliendo un año más de vida, especialmente para Mabel Sepúlveda, que está cumpliendo 23, ¿ah? Para Carmen Gloria Urquiza, un abrazo grande, Carmen Gloria, felicidades. Para Marioli Santander también, muchas felicidades. Para Magdalena Casanova, muchas felicidades. Jimena Nebreda San Martín, un abrazo grande. Para Jorge Aedo Ocaña, felicidades. Para Elvita Valenzuela González, felicidades. Especialmente para Carlos también, un saludo grande, ¿eh? Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Todos que los cumplan feliz. La relojería y joyería Omega de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? Son las 9:17. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham. Aquí llega su paisanito en este día soleado, ¿eh? No hace tanto frío. ¿Qué temperatura tenemos, colega? ¡Ah! 6 grados, don Abraham. Adelante, colega. ¿Ah? Gracias, aquí estamos en el puesto móvil del horóscopo. ¿Ah? Me acuerdo de esos dúos que hacía Claudio Liana con Zapal Gómez. Y más o menos así cuando transmitían del estadio Enrique Don. ¿Ah? Atención, Aries. Mantente alerta y no firmes documentos, ¿ah? Tauro, no te agobies con retos o proyectos que nunca serán realidad. Géminis, tienes creatividad y optimismo. Cáncer, ocúpate en cualquier actividad porque no te inclina a seguir una ocupación específica. Leo, no obtendrás mayor reconocimiento por el trabajo que desempeñas. Virgo, constantemente te olvidas de tus asuntos personales, cuidado, ¿verdad? Tienes que acordarte, cabro. Libra, estás consciente de que para obtener beneficios es necesario hacer un gran esfuerzo. Escorpión, en tus actividades cotidianas utilizas tu imaginación. Eso es bueno, ¿ah? Sagitario, dentro del terreno emocional puedes encontrarte con aquella persona que te interesa. Capricornio, careces de autocontrol para expresar tus sentimientos. Acuario, reacciones de manera obstinada. Piscis, es muy aconsejable que trabajes en un campo donde te permitan actuar con libertad. Seguro que no será un campo de concentración. Tiene razón, ¿eh? Oye, sí, en realidad, yo me acuerdo una vez el relato del Chino Castillo, los comerciales de Claudio de Llano y los comentarios deportivos desde el estadio Enrique Don de Samuel Gómez, ¿no? Y empezó el relato y comenta Samuel Gómez: gracias a mí, los árboles de todos colores de nuestra cabina, tenemos el río Maule. Hermosura. Y eso era todo. A ver, claro, pues. Y comenta: qué lindo desde acá, bandera de todos colores. No es relator, ¿qué le parece? ¿Eh? Increíble, increíble, ¿eh? Increíble. Por Dios, no. Un saludo a mi querido amigo Samuel Gómez, que hace tiempo no lo veo. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9 con 20 minutos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas, queridos amigos, hoy se cumplen 42 años del golpe militar, del pronunciamiento militar, como le quieran llamar. Un 11 de septiembre doloroso para muchos y glorioso para otros. La verdad es que en forma independiente, porque no pertenezco a un partido político, y lo que se vivió, lo viví yo. Creo que aquí hay sentimientos encontrados. El país estaba tan polarizado. Yo vivía en un pueblo chico, que los de izquierda y derecha, que eran amigas, familias de años, no se podían ver. La violencia hacia los carabineros, la violencia entre las personas, entre los partidos políticos, era tal que era terrible vivir esos momentos. Por un lado estaban los comunistas con la famosa Brigada Ramón Aparra, la izquierda con el MIR, con el VOT, Movimiento del Pueblo, y por la derecha estaba Patria y Libertad, el comando Orlando Matus, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la guerra civil estaba a punto de estallar. Por el lado izquierdo, Allende traía desde Cuba instructores cubanos de guerrilla. Hoy día la presidenta traería profesionales de la salud. Y por otro lado, la derecha se preparaba también con Patria y Libertad para estos enfrentamientos. Lamentablemente hubo muchos muertos después del 11 de septiembre y durante ese día, pero creo que en una guerra civil habría sido muy superior la cifra. Que este día nunca más se repita. Pero para esto tiene que trabajar la izquierda y la derecha, todos unidos. Y hoy día vemos que hay desórdenes, que hay falta de respeto, y los que tenemos más años en el cuerpo nos da mucho miedo. También el daño, y no entiendo por qué no se entregó los cuerpos de las personas que murieron en esa oportunidad. Y entiendo, muchas veces la gente se enoja porque dice todavía andan con lo mismo de los detenidos desaparecidos. Y yo digo, si a usted se le pierde un hijo, un hermano o un familiar, yo lo buscaría hasta la muerte. Yo entiendo eso. Entiendo ese dolor, no saber dónde descansan los restos de un ser tan querido como es un hijo, como es un hermano, como es un padre. Por eso tenemos que en este 11 de septiembre dejar de echarnos las culpas unos a otros, sino reflexionar sobre este tema y mirar hacia el futuro. Este país está viviendo un momento difícil, de desórdenes, de enfrentamientos, donde ha habido muertes. Y me da miedo de verdad. Es tiempo de que corrijamos todo esto tan malo que está pasando. Pero para esto nuestros políticos tienen que ponerse de acuerdo. La izquierda, la derecha, quien sea. Tengamos una mirada de país, no una mirada egoísta. Ojalá que nunca más ocurra un acto como el que pasó el 11 de septiembre, donde se enfrentaron chilenos, algunos vestidos de uniforme, otros de civil, donde un gobierno se le escapó de las manos lo que significa tan importante, la dignidad, el orden, la transparencia y también el futuro de la patria. El cardenal Raúl Silva Enríquez dijo, se está matando el alma de la patria. Por eso hoy día, con tantos desórdenes, con tanta delincuencia, con tanto enfrentamiento, con tantos paros, con tantas protestas, no matemos el alma de la patria. Pongámonos de acuerdo y digamos, nunca más. Nunca más detenidos desaparecidos. Nunca más carabineros muertos. Nunca más personas ajusticiadas. Nunca más desórdenes en este país que lleven a un 11 de septiembre nuevamente. Reflexionemos sobre este tema. Las cosas pasan porque hay un motivo. Y en ese tiempo había motivos necesarios en nuestro país para una guerra civil. Habían los motivos necesarios. Se había quebrado la democracia, la institucionalidad. Había motivos necesarios para que pasara lo que pasó. No lo justifico, pero ojalá nunca ocurra nuevamente. La voz independiente que dice la verdad, la voz que se la juega por Talca y su gente, la voz valiente, Luis Sebastián Bielma, no es un político, es un servidor público de verdad, de verdad. La voz de los que no tienen voz. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo,